Bueno, y seguimos en Lombelico del Mundo y nos vamos en este caso a Holanda, porque allí, como hemos visto en diferentes momentos de la historia de la humanidad, los pueblos se reúnen para tratar de llevar adelante lo que la justicia de las instituciones muchas veces no logra, que es enjuiciar a las acciones de las grandes multinacionales, y en este caso estamos hablando, cuando no, de la multinacional Monsanto, o ya podríamos decir Monsanto Bayer. Eso en los próximos meses lo vamos a determinar. En La Haya, durante la última semana, se llevaron adelante una asamblea de los pueblos y un juicio contra la multinacional, a donde se pidió explícitamente que se incluya en el Tratado de Roma, que dio origen al Tribunal Penal Internacional, el delito de ecocidio, para tratar de entender cómo se desarrolló esta iniciativa, cuáles fueron los puntos de los cuales se charlaron y cómo va a seguir esta lucha. Estamos en comunicación con Els Winstra, que forma parte de la ONG ACID, que fue una justamente de las presentes allí en La Haya. Els, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Yo estuve apoyando en la coordinación de la Asamblea de los Pueblos, ¿no? En realidad eran dos eventos separados, en el cual el Tribunal Monsanto era una iniciativa de la sociedad civil para responsabilizar a Monsanto por violaciones a los derechos humanos y crímenes contra la humanidad y ecocidio, ¿no? Ajá. Esto es un tribunal simbólico, ¿no? Por el cual se tuvo lugar en La Haya, como es la sede de la Corte Internacional Penal, pero digamos tomó lugar en otro edificio donde cinco jueces destacados estuvieron escuchando los testimonios de víctimas, pero también de expertos en temas de salud, ambiente. Durante dos días estuvieron escuchando estos testimonios para formar una opinión legal sobre la posibilidad de enjuicio, o sea, de responsabilidad a Monsanto para estos crímenes, ¿no? Uh-huh. Hoy en día el delito de ecocidio no está incluido en el Estatuto de Roma, sin embargo hay una coalición de organizaciones que están tratando de generar presión para que así sea, ¿no? Y en la asamblea, ¿cuáles fueron los temas que se trataron? ¿De qué se discutió en esta asamblea en la cual estuviste organizando? La Asamblea de los Pueblos era un evento paralelo para que todas las organizaciones y personas que están trabajando estos temas tuvieran un espacio donde articular y tejer redes. Hubo talleres respecto a con temáticas de OGM, de los nuevos OGM que se están desarrollando y también de los procesos de liberación, ¿no?, en los distintos países. También se habló de pesticidas, de muchos tipos de pesticidas, específicamente de glifosato o Roundup, ¿no?, como fórmula, pero también de los impactos de los pesticidas en general. Por otro lado, hubo un taller muy interesante sobre semillas que incluía tanto redes de guardianes de semillas de varias partes del mundo, desde la India, Europa, Colombia, Australia, pero también habían organizaciones que trabajan todo el tema de patentamiento de en temática de semillas, uh-huh. Las leyes de patentamiento y también, por ejemplo, lo que significan los acuerdos de libre comercio como el TTIP, uh-huh. Para Europa y Estados Unidos, pero en el caso de Argentina, ¿no?, donde está la intención de firmar el TPP, ahí eso tiene fuertes implicancias para la posibilidad de guardar semillas para uso propio, para las siembras. Otro taller fue sobre agroecología, ¿no?, modelos alternativos al modelo agroexportador de monocultivos, en caso de Argentina, de soja transgénica, y hubo un taller sobre la responsabilidad de las corporaciones, ¿no?, donde estuvieron participando la Vía Campesina, el Transnational Institute y otras organizaciones. Ahora, ¿qué posibilidades hay o ahí en los talleres a donde se charló, inclusive sí. Me imagino con personas ligadas al derecho internacional, de que efectivamente estas multinacionales, específicamente en este caso Monsanto, puedan ser llevadas frente a la justicia? Mira, o sea, en este momento la idea es, o sea, fortalecer las campañas, y en estos meses en el cual los jueces van a estar elaborando un consejo, una opinión legal, ¿no?, respecto a esa posibilidad, las organizaciones van a seguir trabajando para poner en tela de juicio y para presionar para que se pueda incluir esto como quinto crimen, y posiblemente en diciembre se va a tener el veredicto, ¿no?, del tribunal, y eso va a ser otro momento para volver a poner en las luces, o sea, poner el foco sobre, en este caso, los crímenes de Monsanto, ¿no? Pero bueno, obviamente la idea es que al poder incluir el crimen de ecocidio, se pueda generar este tipo de juicios para cualquier corporación transnacional de extracción petrolera, claro, de OGM, de lo que sea, las cosas que tienen un gran impacto en el ambiente y que ponen en peligro el futuro, la vida en el planeta y las generaciones futuras. Els, vos me comentabas fuera del aire que está contigo una catedrática argentina, ¿no? Que sí. Está en este momento participando del juicio, ¿es así? Exactamente. Acá conmigo está Miriam Gorban, de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. Ella estuvo presentando en la Asamblea de los Pueblos y también con la delegación latinoamericana generaron una declaración, y bueno, ella puede comentar un poco más sobre lo que fue la asamblea y bueno, con quién ella estuvo conversando. Así que ahí le estoy pasando. Listo, gracias. Hola. Miriam, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, ahí escuchándola a Els, me da la sensación de que por lo menos el 99,9% de los temas que se han charlado en estas asambleas tienen que ver con nuestra actualidad nacional, ¿no? Mira, no es por casualidad de que la delegación argentina haya sido tan importante en el Tribunal de los Pueblos como en el Supremo Tribunal de Justicia. Claro. En los dos planos nosotros tuvimos delegación, y una delegación realmente muy importante. El papel que acá han jugado los argentinos, tanto los médicos, los abogados, los actores sociales, las víctimas, ha sido un papel importante y destacado. Yo me siento orgullosa realmente de lo que nuestro país ha podido mostrar, porque nosotros no solamente hemos mostrado un modelo de producción, sino al mismo tiempo la investigación, claro, sobre las víctimas, sobre los efectos de la salud, sobre los pasos que hemos dado a niveles de la justicia. Esto es muy importante. Hubo un abogado, el doctor Juan Ignacio Pereira, testimoniando en el tribunal. Y en el Tribunal de los Pueblos, Fernando Cavaleiro. En el Tribunal de Justicia, Damián Bersenassi, como médico. Uh-huh. Y al mismo tiempo una víctima y un productor de lugares, digamos, pequeños, donde estamos, fíjate vos, todo el tema, desde la producción hasta los resultados a 20 años de la imposición de un modelo. Claro. Por eso ha sido tan importante para ahora, nosotros, ¿no es cierto? Doctora, una de las cosas que... No soy doctora, perdón. Licenciada en nutrición. Perfecto, entonces licenciada. Una de las cosas que llama mucho la atención, o de la cual muchas veces se habla aquí en la República Argentina, es el marco regulatorio, ¿no? Las leyes que deberían prohibir lo que genera tanto daño en las comunidades de las cuales estamos hablando. Y muchas veces se pone también a Europa como el modelo, ¿no? Allá en Europa se prohíben cosas que aquí, en cambio, son la base de la economía, ¿no? ¿Usted pudo ver algo de eso? ¿Cuáles fueron las reacciones frente a eso? En los testimonios, en el intercambio, acá se ha juntado el planeta entero, es decir, hubo representantes de todos los continentes, desde Burkina Faso hasta Australia, desde Australia, Alemania, España, Estados Unidos, México, es decir, América Latina estuvo con una delegación muy importante, a tal punto que, como les decía él, nos reunimos, pudimos reunir, éramos 30 o 40 latinoamericanos desde Colombia, México, Perú, Brasil, Argentina, desde ya, y elaboramos una declaración que es una declaración muy importante, porque pusimos incluso los problemas que nosotros tenemos, que hacen al modelo productivo en general, que no es solo la sojización, como lo señala Grein, que es responsable también en el 50% de los casos de los tremendos problemas de desastres climáticos que tenemos. Por eso la declaración de Latinoamérica solidariza en primer plano con Haití por el tremendo la situación por la que está pasando. Se solidariza, fíjate, con los temas políticos, se solidariza con Brasil, con este golpe de mercado, como quieras llamarle, no sé cómo, se solidariza con Colombia por los esfuerzos de la paz. Es decir, esto no es una cosa de la producción aislada del resto de las cosas. Tiene que ver con lo jurídico, tiene que ver con la vida institucional, tiene que ver con la legalidad constitucional y con la estabilidad de nuestros gobiernos. Miriam, le agradezco muchísimo por el testimonio y la verdad que es un orgullo, realmente lo ha podido transmitir el hecho de que nuestro país esté tan bien representado allí en La Haya en este tipo de situaciones. Así que le agradecemos mucho y obviamente... Bueno, nosotros hemos subido por internet, sí. Ya están circulando la declaración latinoamericana, que se las recomiendo, es muy importante divulgarla, están las intervenciones, todas las nuestras están subidas, incluso hemos transmitido en directo para decirle, para ayornarnos. Sí, yo sé que mucho de este material está en la página noalamina.org. ¿Usted tiene algún dato, alguna página donde podamos ir a ver? Nosotros estamos subiéndolo a la página de Calita Nutrición, que es nuestra página, pero está circulando por las redes. Nosotros vamos a estar el fin de semana ya hasta allá, así que estaremos a disposición de ustedes. A mí me pueden ubicar en miriamgorban@yahoo.com.ar, así que estamos todos nosotros a disposición de ustedes. Muchísimas gracias, Miriam. Bueno. Adiós, hasta luego. Un momentito. Sí. Sí, agrego la página web del Tribunal Monsanto. ¿Cómo no? Adelante. Sí, es es.tribunalmonsanto.org. Ahí pueden leer toda la información y también se están subiendo videos. El tribunal se transmitió en vivo. Sí, lo vi. Y todo ese material se va a estar trabajando en esta semana para poder subirlos, así que van a poder ver todo lo que fue dicho en el tribunal. Els, muchísimas gracias por este contacto y bueno, quedamos a disposición para lo que necesiten difundir desde allá. Ahora que sabemos que hay alguien de una ONG de la cual compartimos por lo menos los principios allí en Holanda, que encima habla español, va a ser muy difícil que nos saquen de encima. Bueno. Hasta luego. Gracias por la entrevista. Hasta luego. Hablábamos entonces con Els Wingstra, quien forma parte de la organización ACID, justamente de allí de Holanda, y también con la licenciada, en este caso Miriam Gorban, de la Cátedra Libre de la Soberanía Alimentaria de Nutrición de la UBA, justamente sobre lo que fue el tribunal que enjuició a Monsanto y la parte más interesante, que está pidiendo que se modifique el tratado constitutivo de la Corte Internacional de Justicia, el tratado de Roma, Roma para incluir entre sus crímenes de los cuales va a tener que dar cuenta justamente el ecocidio, todo lo que tiene que ver con la actividad de estas grandes multinacionales y que destrozan a nuestra madre tierra. Nosotros seguimos hasta las 17 con Lombelico del Mundo. Quédense aquí en Radio Nauta porque todavía tenemos muchísimo de lo cual charlar.